Pero no, no tiene nada que ver con Prince. Y la canción se llama Oh Sheila. No tiene nada que ver tampoco con su colaboradora de siempre, Sheila E. Y tampoco son británicos, porque una de las partes utilizan el acento británico. Son de Michigan. Ready for the World. Oh Sheila. Vamos hablando de Prince con 1999. Buenos días. Pasa tu fin de semana con la mejor música en tu radio. 100.1 Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas, el astro brasileño Neymar criticó la decisión de la Conmebol de suspender a su compañero Gabriel Jesús durante dos partidos de la Copa América de Fútbol que incluyen la final del sábado contra Argentina en el estadio Maracaná. El delantero del Manchester City fue expulsado en el encuentro por los cuartos de final del torneo frente a Chile, que Brasil ganó 1-0 tras una patada al defensor Eugenio Mena. La Conmebol divulgó la sanción este martes. En más deportivas, Giuseppe Marotta, consejero delegado del Inter de Milán, reconoció este miércoles que el traspaso del marroquí Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain fue doloroso pero necesario para arreglar las cuentas económicas del club. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Las Olimpiadas representan la unión de todos los pueblos. ¿Sabías que, de igual manera, la música ha jugado un importante papel en transmitir la emoción, alegría y entusiasmo de esta celebración mundial? No te pierdas